2:30 en Canarias, comenzamos con sonidos que parecen de misterio, de película, pero llevan su ritmo especial y personal, sobre todo porque es el sonido personal de Tondero, grupo liderado por Rafa, y esto suena así, se llama No Sé. Si tú me dices, niño, ven aquí conmigo, yo lo dejo todo y tu paso sigo, porque te quiero tanto que sin ti no vivo, estando a tu lado. Que yo te lo digo, camina, que tengo todo lo consigo. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Como decía esa canción, pero yo lo canto a mi modo. Si tú eres mi vida, si tú eres mi consuelo, por favor no me hagas daño. Que sin ti me muero, camina, que yo sin ti no puedo. Camina, que tengo lo que espero. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero con locura, que te quiero más que a nadie. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero con locura, que te quiero más que a nadie. Por eso tengo que cuidarte y darte todo mi arte, para poder tenerte, no solo soñarte, ya que eres mía, desde ese día, el cual me diste sí, ya de por vida. Cuando te conocí en el colegio, ¿quién lo diría? Tantos años juntos la felicidad me envidia. Por tenerte junto a mí cada día y no darle tregua al corazón, vida mía. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo, como decía esa canción, pero yo lo canto a mi modo. Si tú eres mi vida, si tú eres mi consuelo, por favor no me hagas daño, daño. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero con locura, que te quiero más que a nadie. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero con locura, que te quiero más que a nadie. Que sin ti me muero, por ti mi vida doy paso firme acá en el suelo. Expreso todo lo que llevo dentro, te lo digo, que yo te lo digo, que tengo todo lo consigo. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo, como decía esa canción, pero yo lo canto a mi modo. Si tú eres mi vida, si tú eres mi consuelo, por favor no me hagas daño. Que sin ti me muero, que yo sin ti no puedo. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero por locura, que te quiero más que a nadie. No sé, cuando te veo aparecer, se ilumina, niña, todo mi ser, y eso me hace a mí ver que te quiero por locura.

carezco por completo de fuerza de voluntad y soy bastante neurótica, aunque nunca me ha dado en serio por fumar. Tengo vicios estrambóticos, con los extraños a veces soy antipática y vulnerable, tímida en la intimidad. Odio las matemáticas y la informática, aunque tengo una hermana física. Tengo una cocinera que me canta a las 40 y que me enseña cómo saltear la vida. Tengo un carpintero que barniza mis heridas y alguien que desde el cielo me cuida. Que no me falte ni una pizca de coraje, que no me sobre ni una pizca de buena fe. Si voy contigo de la mano en este viaje, no tengo miedo en lo que tenga que ser. Que así sea, que así sea. Quisiera corregir por ti mis malos hábitos, que entre tú y yo no hubiera tanta química, que la vida no fuera tan dramática, que hubiera más buena música. Quisiera controlar mejor mi estado anímico, ser más práctica y menos romántica, aprovechar mejor cada momento único y no hacer cosas estúpidas. Que los amigos nunca están en la distancia, que los vecinos paguen cara a sus falacias, que las verdades siempre sean como puños y mis ojos siempre tuyos. Que no me falte ni una pizca de coraje, que no me sobre ni una pizca de buena fe. Si voy contigo de la mano en este viaje, no tengo miedo en lo que tenga que ser. Que así sea, que así sea. Sobre ni una pizca de buena fe. Si voy contigo de la mano en este viaje, no tengo miedo en lo que tenga que ser. Que así sea, que así sea. En su primer álbum, que se llama como esta canción, Que sea así, te hablo de Elena Bujedo. Además, encuentras en ese álbum 11 canciones escritas por ella misma. Yo soy quien se dormía en las clases de historia. Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones, disfrazando por vergüenza tanto de ello. Soy un niño a pesar de mis 30 cumplidos. Sé bien que nunca daré lo que es mío, los recuerdos con que me crié. Siempre mío, y al mirarme al espejo entendí que lo importante es ser igual por dentro y luchar cada minuto que no se malgaste. No quiero. Grande es nuestra libertad. soy de esos tipos que fingen ser fuertes. Me falta valor. No me voy a esconder cuando quiera llorar. Porque es más digno mostrar el valor en un gesto que brilla un solo instante. Porque te Paolo Valesi y Alejandro Sanz cantando este clásico grande. La verdad es que gusta disfrutar de canciones tan buenas como esta. Oye, en esta prácticamente tarde ya, de domingo. Te mordé el corazón, si me dejas. Te haré cosquillas con mi lengua en tu oreja. Te dije antes de entrar que en un lavabo no lo había hecho jamás. Y con la mano me dijiste, cariño, no lo vas a olvidar. Un beso que eterno me hizo hasta dudar si era mentira o si era verdad. Si era un lavabo donde estaba o la suite del hotel principal, donde el desenfreno se llegó a escuchar, donde tu sonrisa disfruto sin prisa y al calor de tu risa me quitaste la camisa. Me recorriste sin prisa, me dijiste hoy soy tuya y sin ningún reparo. Cometimos ese dulce acto de pecado, de morder el corazón si me dejas. Te haré cosquillas con mi lengua en tu oreja. Te dije antes de entrar que en un lavabo no la había hecho jamás. Y con la mano me dijiste, cariño, no lo vas a olvidar. Cadena Dial Sevilla, 102.4. Porque sé que no puedo elegir.

16 de septiembre, Guadamur, Toledo. Cadena Dial, emisora oficial de la gira de David Bustamante. Cadena Dial, déjate llevar. Entidad colaboradora Forum Barcelona 2004. ¿Quieres tener en tu móvil los candidatos al número uno de la lista de los 20 éxitos de Cadena Dial? Envía al 7740 un mensaje. Para Patricia Manterola, Dial Castígame. Para José el Francés, Dial Flor. Para Merche, Dial Distancia. Para Estopa, Dial Freno. Para Julieta Venegas, Dial Lento. Envíalo al 7740. Coste del mensaje 90 céntimos, impuestos no incluidos. Precisamente esta semana hay que darle la enhorabuena porque está en el primer puesto de la lista Cibe, de la lista más importante de ventas de nuestro país, con el álbum Amar sin mentiras. En él valió la pena Mara Anthony. Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Suena tirititrán, el amor me quema tirititrán. te muerda los labios con el sabor de la mano. De corazón y te quiero y cada día te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, ya no sé, no lo quiero pensar. De corazón y te quiero y cada día yo te quiero más. Si alguna vez pierdo tu querer, ay, ya no sé, no lo quiero pensar. Se enamoraba, de una manera tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititra y el amor me quema tirititra y te muerda los labios con el sabor. Mientras esperamos nuevo trabajo de María, o lo que es lo mismo Niña Pastori, escuchamos uno de los temas importantes para su último trabajo, Amor de San Juan. Has escuchado un éxito dial con ella, Niña Pastori. Por cierto, un placer estar contigo, ¿eh? Saludos de Laura Elena y te invito a que te quedes con nosotros en la Cadena Dial para compartir la mejor música en este domingo 29 de agosto. Con sonidos que tienen un sentimiento especial. Además también están de gira por nuestro país. En un ratito te cuento, mientras te quedas con lo nuevo, Perros de la Noche. Andy Lucas, desde el álbum Esa Rumbita Buena. De madrugada buscando mi casa, el alcohol llenaba mi cuerpo, perdido en la ciudad. Entré en una calle de personas extrañas, el terror se apoderó de mi mente y comencé a temblar. Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja, la luna fue testigo como mi cuerpo sangraba. No llevo nada, no me... destrozado en la acera. Por esta calle no pasa ni un alma que a mí me pueda ayudar. Me vino el recuerdo cuando entré en esa calle. Maldita sea mi hora cuando tuve que pasar. Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja. La luna fue testigo como mi cuerpo sangraba. Perros de la noche, en los bolsillos no llevo nada. No me quitéis esa medalla. Siempre en Palencia, el 2 en Valladolid y el 3 en Aranjuez. Así continúan, Andy y Lucas. Cómo te va la vida.